1:20, seguimos en la sintonía de la mañana aquí en Radio Brique, en la jornada de este lunes 1 de diciembre, y nos vamos a marchar en directo ahora hasta Sevilla. Lo vamos a hacer porque hasta allí se han trasladado ubriqueñas trabajadoras del servicio de la ley de dependencia de nuestra localidad, de nuestro municipio, para manifestarse frente a la Consejería de Igualdad, Salud y Bienestar Social y exigir así el pago de la deuda que mantiene la empresa Claros con trabajadoras ya no solo de Ubrique, sino de toda la comarca de la Sierra y de distintos puntos, ¿no?, de la provincia de Cádiz, de Sanlúcar también o de Arcos de la Frontera. De este asunto vamos a hablar nosotros durante los próximos minutos con María Llanisa, presidenta del Comité de Empresa de la trabajadora de la dependencia en Ubrique, que se encuentra precisamente en estos momentos en esa manifestación, imagino que a las puertas de la Consejería de Igualdad. María Llanisa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Cuéntanos, ¿dónde os encontráis exactamente? Nos encontramos exactamente en la Consejería de Salud y Bienestar Social, en la avenida Aita. Hasta la concentración empezaba a las 11:30 de la mañana y todavía nos encontramos aquí. ¿Cuántas personas, cuántas habéis trasladado hasta allí y exactamente de Ubrique? Alrededor de 200 personas, y de la Sierra por lo menos 100 personas están aquí, más también se encuentra Sanlúcar y trabajadoras de Arcos de la Frontera también se encuentran aquí en Sevilla. O sea, con las 200 trabajadoras de prácticamente el ratio de la provincia de Cádiz. Todas ellas tienen el mismo problema, el hecho de que Claros, la empresa Claros, dejó el servicio con deudas, ¿no?, a las trabajadoras. Sí, es correcto. Mira, nos encontramos nosotros, que es la Sierra de Cádiz, que somos 14 municipios en los cuales se ha ido la empresa Claros porque ha perdido el servicio y ha entrado otra empresa, otra concesionaria nueva, y al momento de terminar el servicio se ha ido adeudando un 70% de las nóminas, aparte la liquidación de vacaciones. No vemos justo que hasta esta fecha, que ya estamos en diciembre, no se nos haya podido cancelar nuestra deuda, cuando lo ha tenido que haber hecho en el momento que ha terminado el servicio. El motivo precisamente por el que vosotros manifestáis en la Consejería de Igualdad, de Salud y Bienestar Social, pues tiene que ver con la explicación que da la empresa Claro, ¿no? Y es el hecho de que, bueno, pues según dice, la Junta no le ha pagado lo que le corresponde para poder ejecutar ese pago a las trabajadoras. Sí, eso es lo que alega la empresa, que hasta que la Junta no le pague, ellos no pueden proceder a los pagos de toda la provincia, que es donde ellos tienen el servicio. Aquí nos encontramos también las trabajadoras de Claro Sanlúcar, que pronto estarán en las mismas condiciones, porque aproximadamente el 15 de diciembre entra otra concesionaria y Claro se va del servicio, lo que quiere decir que son más de 120 trabajadoras que se le adeudan 2 meses. Igualmente se encuentra la plantilla de Claro Arcos con 45 trabajadoras y también al día de hoy se le adeuda 2 meses. Entonces te podrás imaginar cómo están los hogares de todas nuestras trabajadoras, que es que estamos en unas fechas que son muy señaladas y que ya deberían de haber pagado. Claro, si nos ponemos a comparar, realmente la situación de las trabajadoras de Ubrique es no la menos grave, pero sí se le adeuda menos cantidad, ¿no? Porque la parte que se le debe es parte de agosto más también liquidación de vacaciones, ¿no? Sí, pero eso todo porque hemos hecho movilizaciones. Tú lo sabes muy bien, sí. Rocío, que antes de que se fuera la empresa hemos estado 3 meses consecutivos en la calle, en el ayuntamiento, hemos estado en Cádiz, y ahora estamos aquí en Sevilla, porque es que ya vemos que no hay recursos, que no hay recursos y que seguimos en la misma situación. Entonces exigimos que la Junta le pague a la empresa Claro y que nosotros podamos cobrar nuestro salario, y que sea en este mes de diciembre, que nosotros lo que tenemos es una media de 400 euros y nuestras familias la están pasando mal. Pero la situación cada vez es más difícil. Es lo que te iba a comentar, ¿no? Acudir a la Consejería de Igualdad es prácticamente ya el último paso, ¿no? ¿Qué dais? Sí. No, seguiremos con las protestas. De hecho, en Sanlúcar de Barrameda, hasta el día 15, todos los días hay concentraciones, está convocada la huelga también allí, en Arcos, pues seguimos con las concentraciones y en la sierra vamos a proceder a la reclamación de cantidades individual, ya que vemos que la situación de nosotros cada vez merma más en nuestros hogares. Y es que tenemos que buscar una vía judicial para poder defendernos. Eso es. Aparte de las concentraciones que hayan, que vamos a seguir estando allí. Claro, eso es lo que te decía, acudir a la consejería como último recurso porque la empresa deja el servicio, deja debiendo dinero a las trabajadoras. ¿Qué se puede hacer? Esto es lo que se temía, ¿no? Era el mayor temor que tenían las trabajadoras de aquí de Ubrique. Finalmente ha sido así. Además, no se le ha pagado todavía. Estamos ya a diciembre y no se le ha pagado agosto. Lo que quedaba era acudir a vía judicial, ¿no? Para poder solucionar el problema. Sí, sí. En eso ya toda la sierra está informada y esta documentación se ha pasado a todo por nuestro sindicato de UGT, que son la mayoría de las trabajadoras que están en este sindicato, y ya se le ha propuesto y se le va a hacer gratuita para las trabajadoras que puedan exigir su derecho por la vía legal. Claro, pero ya sería de manera individualizada. ¿De manera colectiva se plantea algún tipo de acción? De manera colectiva hemos puesto las denuncias ya a nivel colectivo, pero como tú sabes, de lo que tenemos, la última denuncia que se puso, que están los 14 pueblos de la sierra, se le ha puesto una multa a la empresa, claro, tenemos conocimiento, y pues, pero seguimos en las mismas condiciones, que lo que queremos es que cobrar, más nada. Claro, porque ya eso, las multas y todas estas cosas, no, con eso nosotros no... Claro, no se llega a nada tampoco. El que se sanciona a la empresa no repercute en que vosotros vayáis a cobrar, que es lo que queréis, ¿no?, en definitiva. Claro, eso es lo que queremos, cobrar. ¿Os han recibido la consejería? ¿Os ha atendido alguien? No nos han recibido. Lo estamos solicitando ahora mismo para ver si nos recibe alguien. ¿Hasta qué hora vais a estar ahí? ¿Hasta que os reciba alguien? Hasta las 2:30. Las 2:30. Es lo que se tiene previsto y bueno, esperando que el viaje sirva para algo, ¿no? Sí, claro que sí, esperamos que sí y que nos den pues una buena noticia en el transcurso antes que termine este 2014. Eso esperamos. María, estamos teniendo mucha dificultad para escucharte porque hay un ruido sí, tremendo. Sí, hay mucho ruido, sí. Sí. Es que al frente parece que han puesto frente de la consejería una excavadora que no nos deja ni chillar. Sí, yo creo que se escucha más la maquinaria que a vosotras. Ay. Así que yo te voy a agradecer que nos hayas atendido. Lo vamos a dejar aquí porque el sonido es muy complicado para poder escucharte. Sí. Y sí que, bueno, estamos muy pendientes de este tema, María. En el momento en el que haya cualquier novedad, pues no hay ningún problema en comunicarlo aquí a través de la sintonía de Radio Brique, ¿de acuerdo? Sí. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ti por atendernos. Hasta luego. Gracias, buenas adiós, tardes. Adiós. Será la última hora con mucha dificultad. Ese sonido que recogíamos, las declaraciones de María Yanisa, la presidenta del Comité de Empresa de las Trabajadoras de la Ley de Dependencia en nuestra localidad. Y como decíamos, bueno, pues no hemos podido ampliar esa conversación porque el ruido que se escuchaba de fondo no nos lo permitía. Pero en resumen, las trabajadoras, tanto de Sanlúcar como de Arcos de la Frontera, como de la Sierra, en torno a 200 trabajadoras, se han desplazado hoy hasta Sevilla a las puertas de la Consejería de Igualdad, Salud y Bienestar Social para reivindicar el pago que les debe la empresa Claro, adjudicataria del servicio en Ubrique, por ejemplo, hasta el pasado mes de agosto. De hecho, lo que la deuda a las trabajadoras ubriqueñas es el 70% de la nómina de agosto y también la liquidación de las vacaciones. Y bueno, pues una situación muy similar a la que tienen las trabajadoras del resto de la sierra. Ya nos explicaba María, pues que incluso se les debe más pago en otras localidades de la provincia de Cádiz. En cualquier caso, ahí queda esa acción que se está llevando a cabo a modo de protesta y también para intentar buscar pues una solución y que finalmente puedan recibir lo que se les debe por el pago, por el trabajo realizado por parte de estas trabajadoras, en este caso ubriqueñas, que son las que a nosotros nos interesan sobre todo. Pues ahí el tema que queríamos destacar también hoy en el tiempo de la actualidad local de la mañana, la última hora que recogíamos con María Yanisa. Ahora, 12:47, hacemos una pausa en la mañana y regresamos enseguida con el resto de contenidos.